El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Yo sé lo imposible, te adoramos, es invencible. Comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. ¡Actívate! Eso es lo que quiero de ti, para que aprendamos juntos durante esta hora a través de Radio Tiempo 1200 AM. Y también te quiero recordar que nos puedes estar escuchando vía internet por la www.radiotiempo1200.com y en cualquier aplicación que puedas escuchar en la radio, computadora o laptop. Así que no tienes excusas. Comenzamos pues hoy a las 9 de la mañana con tu programa Por Amor a Ti. Quiero recordarte que este es un programa de la iglesia CD Amor, CDA, una iglesia para amar, una iglesia que está esperando con los brazos abiertos cuando pase la pandemia. Por lo pronto les digo que vamos a estar reuniéndonos muy pronto, pero en Parque del Este, así que ya les estaré dando las noticias sobre qué día y a qué hora nos podemos estar reuniendo en Parque del Este. Así me podrás conocer, porque hay algunos hermanos y hermanas preciosos, amados, que quieren: pastor, ¿cómo es usted? ¿Cuál es su Facebook? Y hay una persona que me debe estar escuchando, que debe estar muy pendiente. Incluso me mandó para que le mande la foto, pero es mejor que me conozcan personalmente. Y también te puedo decir que nos puedes estar agregando en el grupo de Telegram. Me puedes buscar como Por Amor a Ti con 3 i, y bueno, te agregas y ahí puedes libremente, aquí no hay censura de prensa. Puedes estar posteando, eso sí, cuestiones decentes, cuestiones cristianas, cuestiones de edificación, versículos bíblicos, todo aquello que anime, también oraciones para cada uno de nosotros. En la dirección general, Andrés Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, el apóstol Johnny Quintero, y seguimos continuando con este programa. Te quiero recordar que puedes escribirnos al 0414-114-3996. Eso sí, identifícate. Y si quieres integrarte al grupo, pues me pide: pastor, quiero integrarme al grupo. Y sin ningún problema, ahí te vamos a estar recibiendo. Tenemos grandes planes para cuando la iglesia ya en su local propio podamos abrir. Y bueno, confiando en el Señor que esta pandemia ya pase. Aunque la gente está Viviendo aparentemente una vida muy normal, pero hay personas que se descuidan y andan sin el tapaboca o como que si no hubiese ninguna enfermedad. Y recordemos que hay una nueva cepa que está recorriendo el mundo y es más contagiosa y más peligrosa. Pero continuamos con las efemérides de este día 16 de julio. Y dentro de las efemérides queremos felicitar al defensor público. Hoy es el día del defensor público. Y también a la Policía Nacional, a la Policía Bolivariana Nacional y a todos los cuerpos policiales en los distintos municipios de la Gran República Bolivariana de Venezuela. También es el día del fútbol en Venezuela. Un saludo a todos aquellos fanáticos de la Vino Tinto. Y siguiendo con las efemérides, en 1876 se realiza el primer juego de fútbol en Venezuela. ¿Qué tal? Yo creía que éramos más jovencitos en esto del fútbol, pero imagínense, en el 1876 se disputó entre trabajadores ingleses y trinitarios en una cancha improvisada en Caratal, en el Callao, Estado Bolívar. Y también el Ministerio de Fomento crea el Servicio Técnico de Hidrocarburos para vigilar, controlar y fiscalizar directamente los aspectos operacionales de la industria petrolera venezolana. Esto fue en 1930. Y ahora sí, nos vamos con lo que te gusta, con las enseñanzas bíblicas para mutuamente edificarnos. Y tenemos esta vez en la Nueva Traducción Viviente Lucas 17:7-10. O sea, Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Y estamos tratando sobre la enseñanza acerca de la fidelidad y la fe. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No. Le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por haber hecho lo que dijo que le hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Para entender este versículo, tenemos que trasladarnos al contexto histórico, a las costumbres, a las épocas, aunque por lo general muchas costumbres se conservan hoy en día. Cuando uno está en posición de trabajador y otro está en posición de lo que llamamos comúnmente el jefe o el patrón. En este caso, el jefe es Dios, el jefe es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para entender el contexto, puesto que el Señor había provisto para todas las necesidades del siervo, los esfuerzos de éste no eran sino el cumplimiento de sus obligaciones para con su señor. Es decir, es su deber. Y eso normalmente pasa entre el trabajador y el patrono. En este versículo, Jesús nos está enseñando y les está enseñando a los discípulos lo que es la fidelidad y la fe, principios que todos debemos ejercitar. ¿La fidelidad a quién? La fidelidad al patrón. Aquí tenemos un valor moral y cultural que por lo general ejerce mucho la sociedad japonesa, por decir. La verdad es que todas las personas comparten, sin saberlo, un mismo sentido y propósito de vida, el cual es servir a otro. Siempre hay el que sirve y siempre hay el que es servido. Ahora, todos somos siervos. Un siervo es aquel que se somete a la voluntad de alguien que representa a una autoridad. Es aquella persona que se humilla y es obediente a la voz del patrón. En este caso, ¿quién es nuestro jefe? ¿Quién es nuestro patrón? Es Dios. Es Dios. Estaba conversando yo porque tuve que ir a una consulta médica. Estaba hablando con la doctora y la doctora, pues estábamos hablando de cierta situación. Me decía, pero no es pecado. El mundo, por lo general, algunas cosas no le es pecado. En este caso, yo le hablaba a la doctora y le decía que hay ciertas situaciones que sí representan pecado porque se desobedece a los principios bíblicos. Entonces, aquí yo como buen siervo, ¿a quién obedezco? Obedezco a mi Señor, al Señor Jesucristo, que determina la palabra en las escrituras, lo que como cristiano debemos hacer y no debemos hacer. Lógicamente, el mundo no lo entiende así. De alguna manera, debemos entender que cuando estamos trabajando, servimos. Ahora, ¿a quién le estamos trabajando? Le estamos trabajando a nuestro Señor. Y esto debemos cumplirlo, al igual que en el mundo secular se obedece al jefe. Ahora, todas las personas, por lo general, están bajo una autoridad, en este caso terrenal, a quien deben rendir cuenta. En la calle, en el trabajo, en la escuela, e inclusive dentro de la casa. Nosotros, ¿quiénes son en la casa nuestro jefe? Son nuestro papá y nuestra mamá. Si muchas veces a la mamá le dicen jefa, o al papá le dicen jefe, porque es un jefe. Ahora, nosotros obedecemos a nuestro padre, a Abba Padre, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, este en el caso de Jesús, que él obedecía a su papá, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. Jesús nos está mostrando aquí un modelo de vida, un ejemplo de vida, que él, siendo Dios, él mismo se humilló y sirvió al hombre, o sea, al hombre que es su propia creación. Y lo recordamos mucho en el lavatorio de los pies. ¿Se acuerdan que Pedro no quiso que Jesús le lavara los pies? Bueno, Jesús, siendo Dios, se humilló y sirvió. Ese es el modelo que nosotros debemos tener. Es normal que el ser humano quiera alcanzar sus propias metas, pero para alcanzar esas metas debemos apoyarnos en otros. Por ejemplo, cuando nosotros queremos alcanzar una profesión, debemos entrar a estudiar. ¿Y a quién debemos servir y a quién debemos respetar? A los profesores, por ejemplo. Y cuando nos piden algo, pues ahí entonces nosotros pues obedecemos. ¿Qué nos quiere decir entonces la palabra? Que debemos aprovechar el tiempo y que debemos servir a otros. Colosenses 3:2 nos dice también que debemos concentrar nuestra atención en las cosas de arriba y no en los de la tierra. Por lo general, muchas personas no les gusta ser humilde, no les gusta servir a otro, porque sienten su orgullo menoscabado. Esa es la realidad. Sin embargo, el Señor dice que Él aprecia al que es humilde, que Él aprecia al que sirve. Dice también que si alguien nos pide una capa, que le demos dos capas. Eso es lo que nos dice la palabra. Dios aprecia eso y Dios ve muchas veces nuestro sufrimiento. En la época de Jesús había la esclavitud y Pablo decía que los siervos debían obedecer a sus amos. Él no estaba discutiendo cuestiones morales, legales o de costumbres o de los tiempos o de la época. Él simplemente decía que habíamos que servir a pesar de que sufriéramos si nuestro patrón fuera malo, por ejemplo. Porque quién sabe, a lo mejor podíamos conquistar el corazón de esa persona a través de nuestro servicio. Pero también decía el patrón que debía amar al siervo. Y siempre en algún lugar, en algún momento, perdón, de nuestra vida vamos a tener una posición de jefe, pero también vamos a tener una posición muchas veces de siervo. Pero en este caso, que el que nos interesa, servir a nuestro Señor, a nuestro Dios, y debemos hacer todo como para el Señor, incluyendo cuando estamos congregados en las iglesias, que a veces no nos gusta cuando el diácono o el pastor o el evangelista, el ministro, quien esté en autoridad en la iglesia, nos manda a hacer algo. Debemos hacerlo como para el Señor. Y recordando siempre, finalizando, Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervo inútil somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Y esa es la verdad. Lo que hemos hecho es simplemente trabajar para el Señor. Eso es lo que Él nos mandó en Mateo 28. Ir y predicar el Evangelio, ir a ser discípulo, ir a hacer el bien. Entonces, pues somos siervos inútiles, porque lo que nos mandaron a hacer, eso es lo que hacemos. Deberíamos hacer mucho más, mucho más. Pero tendremos nuestra recompensa en el reino eterno de Dios. Y esa es nuestra meta. Y con esta explicación del versículo del día, nos vamos a una pausa musical. Levantemos nuestras voces a declararte a ti, Señor. Bueno. Misericordioso, aleluya, aleluya. Oh, todo el mundo, cante conmigo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. frecuencia 1200 AM. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti. Hoy nos toca estudiar a Mateo 9 y vamos a continuar con este estudio que desde un principio hemos estado impartiendo, y vamos a hablar de algo muy interesante en la vida de Jesús cuando él sana a un paralítico. ¿Dónde ocurre esto? En la ciudad de Capernaum. Esta ciudad era básicamente la base de operaciones de nuestro Señor Jesucristo. Esta ciudad era una ciudad pudiente dedicada a la pesca y al comercio, situada en el mar de Galilea, en un área densamente poblada. Tenía una guarnición romana dedicada a mantener la paz en la región. La ciudad era un centro cultural y estaba mayormente influenciada por las costumbres, modas, arquitecturas y políticas griegas y romanas. Las primeras palabras que dijo Jesús al paralítico fueron: "Tus pecados te son perdonados". Luego lo sanó. Ahora, aquí hay algo muy importante. Debemos tener cuidado en no concentrarnos más en el poder de Dios en curar enfermedades, sino también en el poder de Dios de perdonar, porque siempre se ve en este perdón enfermedades espirituales que viene en forma del pecado. El pecado es una enfermedad espiritual, básicamente, ¿no? Muchas veces pecamos también por influencia. Tenemos tres enemigos: la carne, el mundo y Satanás. Ahora, Jesús vio en aquel hombre que necesitaba una sanidad espiritual además de la sanidad física. La salud espiritual solo se obtiene con el toque sanador de Jesús. Esto es muy importante. Ahora, tanto el cuerpo como el espíritu de aquel hombre estaban paralizados. No podía ni caminar ni reconocer a Jesús. Pero el estado espiritual de esta persona fue lo que más preocupó a Jesús. Si Dios no nos cura o no sana a alguien que amamos, debemos recordar que la sanidad física no es lo único que le interesa a Jesús. Todos seremos sanados completamente cuando Cristo venga en su reino, pero primero debemos conocer a Cristo. Esto nos quiere indicar que muchas veces no somos sanados en lo físico, porque lo importante en cada uno de nosotros es la sanidad espiritual. Los líderes religiosos notaron en Jesús inmediatamente cuando afirmaba que él era Dios, y por lo tanto lo acusaron de blasfemia. No entendían que Jesús es Dios y que tiene autoridad para perdonar pecados y sanar. ¿Es fácil decir a alguien que sus pecados le son perdonados? Es mucho más difícil sanar a un paralítico. Jesús se detuvo y proclamó la sanidad a las piernas del hombre. Esta acción demostró que Jesús es Dios en verdad y que su palabra era verdad o son verdad. Él posee la potestad de sanar, pero también de perdonar pecado. Así que, mi querido hermano, siempre debemos tener la confianza de que tenemos un Dios de amor y que se manifiesta en sanarnos y curarnos en lo físico, pero también en lo espiritual. Continuando con la enseñanza, tenemos el llamado de Mateo. Mateo era un judío que los romanos habían empleado como cobrador de impuesto de la zona, algo así como el cobrador del Ceniá. Cuando llega el Ceniá, pues bueno, nos aterramos a aquellos que tienen negocio. Cobraba impuesto de los ciudadanos, como también de los mercaderes que pasaban por el pueblo. Los cobradores de impuestos deducían una comisión de lo cobrado, pero la mayoría cobraban de más y se enriquecían. Por esta razón, los judíos lo odiaban. Tenía reputación de estafadores y de apoyar a los romanos. ¡Wow! cuando Jesús llamó a Mateo para que fuera uno de sus discípulos, Mateo lo siguió de inmediato dejando una carrera lucrativa. Si Dios lo llama a usted para seguirle u obedecerle, lo hace con el mismo desprendimiento que lo hizo Mateo. Algunas veces la decisión de seguir a Cristo requiere cierta elección o dificultad muy dolorosa, como el caso de Mateo. Debemos dejar muchas veces atrás todas las cosas que podrían apartarnos de Cristo. Y esas cosas pueden ser muchas veces valiosas para el mundo. Al visitar a Mateo, Jesús dañaba su reputación, en este caso cuando Mateo invita a Jesús a compartir. Pues habían gentes que para la religiosidad no eran realmente gente de bien. A Jesús eso no le importó, no le importó que su reputación fuera dañada al acusarlo los fariseos de reunirse con gente pecadora. Jesús daba un mensaje de amor, un mensaje diferente para cambiar vida. Los fariseos trataban con frecuencia entonces de atrapar a Jesús y pensaron que su relación con esta gente de baja vida o de baja calaña era la oportunidad perfecta. Se preocupaban más de las apariencias de santidad, de que ayudara a la gente y de criticar. Ellos no ayudaban, criticaban y no realmente eran gente que de corazón creían en el Eterno. A diferencia de Dios, que está interesado en todos, incluyendo a los pecadores y a los que sufren. La vida cristiana no es una contienda de popularidad, y eso es muy bueno que muchos de nosotros los conozcamos hoy en día cuando hay tanta competencia entre líderes. Al seguir el ejemplo de Jesús, debiéramos anunciar las buenas nuevas a quienes, a los pobres, a los solitarios, a los que son repudiados, no solo a los buenos, a los talentosos y a los populares. Mateo, más que cualquier otro discípulo, era repudiado por su profesión y por eso fue también llamado y transformado. Dos cambios sucedieron en Mateo cuando decidió seguir a Jesús. Primero, Jesús le dio una nueva vida. No solo pertenecía a un nuevo grupo, sino que pertenecía al Hijo de Dios. No solo aceptaba un estilo de vida diferente, ahora él mismo era acepto. Para un recaudador de impuestos despreciado, este cambio habría sido maravilloso. Y en segundo lugar, Jesús le dio a Mateo un nuevo propósito para sus habilidades. Cuando siguió a Jesús, el único instrumento de su antiguo trabajo que llevó consigo fue la pluma. Desde el principio, Dios lo capacitó como un compilador de datos. Es de ahí que surge el libro y el Evangelio de Mateo. Dios usa nuestros talentos que Él nos ha dado, que lo podemos traer desde mucho antes cuando éramos pecadores, y Dios, cuando ya somos instrumento en la mano de Dios, usa nuestros talentos. Cuando Jesús aceptó a Mateo, ¿qué fue lo que hizo Mateo? Tratar de llevar a otros a Cristo. El que se autojustifica no puede salvarse, porque el primer paso para seguir a Jesús es reconocer nuestra necesidad y aceptar que no tenemos todas las respuestas. Los discípulos de Juan urgían al arrepentimiento del pecado y a la preparación para la venida del Mesías. Los discípulos de Jesús no tenían la urgencia de preparar a la gente para la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque estaba con ellos. Pero hoy en día no es así. Debemos tener la urgencia de preparar a la gente para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos con este estudio y vamos a tratar el tema de Jesús y el ayuno. Jesús no condenó el ayuno. Él mismo lo practicaba. Mateo 4:2. Jesús enfatizó que debía hacerse por razones justas. El mensaje de Juan el Bautista era duro y estaba centralizado en la ley. Cuando la gente se fija en la ley de Dios y se compara con ella, se da cuenta de cuánto le falta y de cuán necesario es que se arrepienta. El mensaje de Jesús se centralizaba en la vida, el resultado de volverse del pecado e ir a Él. Los discípulos de Juan arrancaron muy bien, pero necesitaban dar el paso siguiente y confiar en Jesús. ¿Dónde está su centro de atención? ¿En la ley o en Cristo? La llegada del reino de los cielos era como una fiesta de boda en que Jesús era el esposo. Sus discípulos, por esta razón, se regocijaban. No tenían por qué estar de luto. El novio estaba presente. En tiempos bíblicos, el vino no se conservaba en botellas de vidrio, sino en pieles de cabra bien cocidas en los bordes para que no hubiera escape del líquido. El vino nuevo, a medida que se iba fermentando, se expandía y estiraba los odres. Una vez añejado el vino, no se agregaba más vino nuevo. Si se hacía, el odre ya estirado se reventaba. Por esto, el vino nuevo siempre se colocaba en odres nuevos. Jesús no vino para remendar el sistema religioso viejo. Esta es la enseñanza. Con sus normas o tradiciones. Si lo hubiera hecho, su mensaje hubiera peligrado. Su propósito fue traer algo nuevo que había sido profetizado por siglos. Este mensaje nuevo, que es el Evangelio, dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra para ofrecer a todos el perdón de pecado y la restauración con Dios. Este mensaje nuevo de fe y amor no encajaba en el rígido y antiguo sistema de la religión legalista. Por lo tanto, requería de un inicio fresco. Este es entonces el mensaje del vino nuevo y el vino viejo. El mensaje permanecerá siempre nuevo porque debe ser aceptado y aplicado en cada generación. Cuando seguimos a Cristo, debemos estar siempre preparados para nuevas formas de vida, nuevas maneras de mirar a la gente y nuevos métodos de servicio. Jesús sana a la hija de Jairo. Jesús sana en respuesta a la fe de Jairo. Marcos y Lucas llaman a este hombre el jefe de la sinagoga e indican que era un hombre fiel. Marcos 5:22, Lucas 8:41. Este era el principal de la sinagoga. Recordemos que en tiempos de Jesús, las sinagogas no tenían un levita o un sacerdote propiamente tal, sino que cada sábado habían invitados. Simplemente entonces Jairo era un encargado. Por eso es que vemos muchas veces que Jesús visitaba la sinagoga los días sábados y él enseñaba. O sea, era muy diferente como hoy en día hay las iglesias y cada iglesia tiene sus principales líderes, su pastor, su junta directiva y no puede ir cualquier persona. De pronto, yo soy pastor de una congregación y voy a ir a otra congregación a predicar así libremente y me lo van a permitir. No era así. En cambio, en el caso de la sinagoga, sí, simplemente había un jefe, era como un administrador. Y en este caso era Jairo. ¿Qué hacía Jairo? Bueno, él lo que hacía era que velaba por la conservación del edificio, supervisaba la adoración, conducía la escuela en días laborables y hacía contacto con los rabinos para que dieran instrucción en el día de reposo. Y Jesús, como les decía, era considerado un rabino que daba enseñanza los días de reposo. Ahora, había una mujer que sufría por 12 años de una hemorragia. Tal vez, seguramente, suponemos que era un desorden menstrual. Cuando estamos atravesando tiempos de desesperación, no debemos preocuparnos de la forma en que nos allegamos a Dios. Debemos tomar el ejemplo de esta mujer. Podemos simplemente extender la mano con fe y Jesús nos responderá. Dios cambió una situación que había tenido años y años y sanó a esta mujer, así como sanó a la hija de Jairo. Esta mujer, como el leproso y el hombre poseído por el demonio, era considerada inmunda. Por 12 años había sido una de las intocables. ¿Por qué? Porque era inmunda y no había podido llevar una vida normal. Pero Jesús operó el cambio y la restauró. Algunas veces somos tentados a rendirnos en cuanto a personas o circunstancias que no han cambiado en años. Dios puede cambiar lo que parece incambiable, dando vida nueva y esperanza. Jairo, el de la sinagoga local, no fue a buscar a Jesús sino cuando su hija ya había muerto. Ya era demasiado tarde para hacer algo, pero Jesús simplemente se acercó a ella y la resucitó. En nuestras vidas, Cristo puede cambiarlo todo cuando en apariencia ya es demasiado tarde. Puede reconciliar matrimonios que ya están separados. Puede librar de vicios, perdonar y cambiar vidas deshechas. Si es tu situación, pareciera que no hay esperanza, pero recuerda que en Cristo todo lo podemos y todo es posible, y esta es nuestra esperanza. En Cristo todo es posible. Y recuerdo el testimonio de una amiga hace mucho tiempo que la conocí en una iglesia cristiana. Ella era una persona que, pues, simplemente vivía en las drogas. Su hijo era homosexual. O sea, tenía una vida desastrosa. Sin embargo, llegado el momento, ella, leyendo solamente las escrituras, porque nunca nadie le predicó, ella estaba tan desesperada que quería suicidarse. Sin embargo, en una de esas encontró una Biblia y encontró una hoja y leyó. Y eso bastó y se convirtió. Tenemos un Dios de lo imposible. Su vida cambió y su hijo, ya en un lecho de muerte, se convirtió al final. Por lo tanto, para Dios nada es imposible. Si tú en este momento estás en una situación difícil, confía, porque nunca es tarde para los que buscamos a Dios, porque Dios nos ama a todos. Continuamos con los milagros de Jesús. Jesús sana a uno ciego. Hijo de David era una expresión común por medio de la cual se identificaba a Jesús como el Mesías, porque se sabía que el Mesías sería descendiente del rey David. Esta es la primera vez que este título se usa en Mateo. Jesús no contestó con prontitud a la súplica de los ciegos: Hijo de David, Hijo de David. Esperó ver si tenían fe. No todo el que dice necesitar ayuda cree en Dios y cree que puede ayudarlo. Por lo tanto, necesitamos de fe. Jesús quizás esperó y cuestionó a aquellos hombres para enfatizar y estimular su fe. Si usted tiene la impresión de que Dios es muy lento en contestar sus oraciones, quizás esté siendo probado como aquellos ciegos. ¿Usted cree que Dios no puede ayudarle? ¿Quiere realmente ver su ayuda? aquellos ciegos eran perseverantes. Eso nos indica que debemos ser perseverantes. Fueron directamente a la casa donde Jesús estaba. Sabían que Él podría sanarlos. Y no permitieron que nada los detuviera. Por eso, hijo de David, le decían, apártate, decían los discípulos, la gente. Sin embargo, ellos insistían, hijo de David, y esta es una enseñanza para nosotros de que debemos insistir en oración. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jesús podía sanarlo. Eso es fe. Si crees que Jesús es la respuesta a tu necesidad, no permita que nada ni nadie se interponga entre tu petición y Dios. Jesús pidió a la gente que no publicaran sus obras de sanidad porque su propósito no era que lo conocieran solo porque hacían milagros. Él curaba porque tenía compasión de la gente, pero también quería ofrecer sanidad espiritual, como hemos hablado, a un mundo pecador y enfermo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, las fuerzas demoníacas parecían estar muy activas, a pesar de que no estamos seguros del por qué ni cómo tiene lugar la posesión demoníaca, origina problemas físicos y mentales. En este caso, motivado a un problema físico, la persona no podía hablar. En el capítulo 9, los fariseos acusaron a Jesús de 4 diferentes pecados: blasfemia, amigarse con los marginados, impiedad y servir al demonio. Mateo muestra cómo Jesús recibió calumnias de aquellos que debieron recibirlo con regocijo. ¿Por qué hicieron esto los fariseos? Primero, Jesús no tomaba en cuenta su autoridad religiosa. Segundo, su dominio de la gente se debilitaba, el dominio de los fariseos. Tercero, sus creencias personales fueron cuestionadas. Y cuarto, sus motivos hipócritas fueron denunciados. Mientras los fariseos cuestionaban, discutían y criticaban a Jesús ante sus propios ojos, la gente recibía sanidad y eran transformadas sus vidas. El escepticismo de los fariseos no estaba basado en falta de evidencia, sino en el celo por la popularidad de Jesús. O sea, le tenían envidia. Ellos reconocían que Jesús sí hacía obra y sí sanaba. Sin embargo, lo acusaron de tener poder del demonio. Las buenas nuevas acerca del reino era que el prometido y tan esperado Mesías había llegado. Su poder para sanar era señal de que sus enseñanzas eran verdaderas. La necesidad de unos obreros, continuando con este estudio de Mateo 9. Jesús necesitaba obreros que supieran enfrentar los problemas de la gente. Podemos tranquilizar a otros y mostrarles cómo vivir, porque Dios y sus obreros nos han ayudado en nuestros problemas. 2 Corintios 1:3-7. Jesús vino para ser el pastor, el único que podría mostrar a la gente cómo evitar los errores de la vida. Juan 10:14. Jesús, al ver las multitudes que lo seguían, se refirió a ella como un campo listo para la siega. Pero mucha gente estaba lista para dar su vida a Cristo. Si alguien le muestra el camino de Jesús, nos manda que oremos por la necesidad que exige de más obrero. Esto es contigo, mi querido amigo, mi querida amiga. Con frecuencia, cuando oramos por algo, no nos esforzamos por ayudar a que ese algo suceda. Sin embargo, Dios responde nuestras oraciones usándonos, y eso es lo que debemos hacer, preparándonos para que Dios nos señale el camino y le señale a otros el camino. Esto es importante en la vida de cada uno de nosotros, que el Señor nos señale el camino para nosotros realmente, digamos, predicar el evangelio, ayudar a otro. Y esta es la enseñanza que nos deja Jesús en todo este capítulo 9, donde vemos su poder. Vemos cómo Él llama, como llamó a Mateo. Veo cómo Él sana, como sanó a la hija de Jairo. Vemos cómo sanó a los ciegos. Y vemos cómo sana a una persona que también estaba muda. Vemos muchos milagros en su caminar. Y eso es lo importante. Pero sabemos que Él es el Mesías, que Él es Dios, que Él está con nosotros. Muchas veces nosotros nos desesperamos. En la última parte nos habla de que deben haber obreros. Obreros que lleven el mensaje de Dios. Y muchas veces la iglesia ha perdido ese mensaje o esas ganas de predicar el evangelio. Hoy en día están más para la autopromoción. ¿Quién se promociona más en las redes sociales? Y muchas veces actúan promocionando la sopa milagrosa o el almuerzo milagroso, o que le dieron vestimenta a alguien, o que hicieron fundaciones. Pero lo que Dios está mirando es cuál es la intención de tu corazón. Y lo que Dios está mirando es hasta qué punto tú vas y predicas el evangelio. Porque no solamente es la parte física, sino la parte espiritual. ¿De qué te vale ayudar a otros dándole de comer, aunque debes hacerlo, si no cambia lo espiritual esa persona? Y esto quiere decir que no solamente debemos ayudar a la persona en lo físico, sino que debemos darle herramientas para que él salga adelante. Y la primera herramienta es que acepte a Cristo como Señor y Salvador, continuando con la liberación espiritual de su alma, de su espíritu, psicológicamente hablando, y que esta persona crezca y sea un discípulo que pueda continuar la obra. Sabemos que los tiempos son difíciles, pero confiamos en el Señor. Y me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero, y quien te habla, el pastor Johnny Quintero, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.